la canción es Cobra Starship. Sí. No, no sé. No me mires así porque yo no fui. No sé, a veces pasan cosas. Me están juzgando. No, es que traes regalos raros. Tú traes música rara acá. Igual te abrazamos con mucho cariño, señora. Hablando de música, yo te traigo cosas. Señora. Que hay que escuchar porque tras el cierre definitivo de Stranger Things y de toda esta etapa, pues estos chicos están en nuevos proyectos. Uh-huh. Uno de ellos es Finn Wolfhard. Sí. Que era el que hacía el papel de... El novio de Eleven. Exacto. Mike. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Él ya pues había desde hace muchos años fundado una banda, pero pues la tenía ahí como un proyecto musical medio quietico, sí, porque Stranger Things, pues ajá. Tú y yo decimos que tiene un airecito a Sombra. Físicamente, sí. Es flaco, 100%. Flaquísimo, blanco, peli negro. Como mechudito. Sí, sí, sí. Sí, tiene la nariz, tiene ese aire. Sí. Entonces él tenía este proyecto ahí como en pausa y ya con el final de Stranger Things dice, bueno, pues voy a volver a los estudios de grabación. Así que el pasado miércoles él anunció un disco, ya se va a llamar Fire From The Hip, el cual pues está muy involucrado con indie, con rock, dice que está muy contento, ya salió el primer sencillo, se llama I Let You Finish, tiene muchas guitarras, dice la crítica que hay que darle la oportunidad, sí, a diferencia de su debut solista, porque ya lo había lanzado, se llamaba Happy Birthday, pues es un trabajo mucho más crudo, mucho más reflexivo, muy inspirado en los 60, en los 70, dice que él creció en una época increíble para la cultura pop y la música que está haciendo está influenciada por muchos de esos eventos, tiene 12 canciones, sale el 10 de julio, para que le den la oportunidad, porque ya a otro que le ha ido muy bien con la música es a Steve, que es realmente Joe, exactamente. Mira, por ejemplo, con esta canción. ¿Estuvo acá? Llegaron. Con guantecito. Siguen con el guante. Sí, sí, sí, ellos siguen muy... Están muy fanáticos. Y entiendo. Muchos no conocían a Michael. No lo conocían. ¿Y ya se saben coreografías? Sí. ¿Saben? Curiosamente sí. Me parece muy curioso, sobre todo cuando no sé cómo hacen para bajar 45 grados y volver a subir. ¿Cómo son redonditos? Desafían la gravedad. Entonces, sí, hacia adelante. Sí. Entonces no entiendo cómo lo logran, pero ahí le hacen. Y el moonwalk y toda la vaina. ¿Repetiste, Michael? Pues yo ya la he visto varias veces. O sea, sí. Sí, hasta la semana pasada. La he visto tres veces. Ay, mira. En total la he visto tres veces. Y bien, y cada vez me gusta más. Es que es muy chévere. Sí, no hay nada que hacer ahí. Es que soy fan también. No, soy fan. Para el que es fan, es una delicia. Soy fan y yo no estoy buscando un documental. No. Yo estoy buscando una película chévere con la música, el legado del hombre. Y por mí, a mí me la vendieron sin problema. Y ganaron. Y de ahí nace nuestra pregunta del día, Katz, que realmente es una encuesta. Sí, porque en el penúltimo reel que tenemos en la X Más Música en Instagram, Alejo puso una encuesta que es sobre su disco favorito o el mejor disco de Michael Jackson, y hay dos opciones para que voten: Thriller y Off the Wall. Uh-huh. Sí. ¿Por cuál te vas? Y bueno, esto es mejor según qué parámetros. Tu corazón. Sí, según tu opinión. Según mi corazón, Thriller. Ya. Sí. ¿No? O sea, sí, nada con, que hacer. Con número también. Sí, o sea, digamos que el funk y el disco de Love the Wall es muy natural porque era el momento histórico de ese sonido también, finales de la década del 70. Entonces, pues, como que chévere. Arranca a producir con Quincy Jones, entonces como que es su primer trabajo, entonces de pronto puede ser un poquito más honesto, pero yo sí creo que alcanzan la cima del trabajo ambicioso, cinematográfico, musical, en Thriller. Tengo pregunta. A ver. En la película. Ajá. ¿Aguaste ojo? Saqué mi Amparo Grisales y me puse a rosudo. ¿En qué momento? En varias partes. Voy a ponerte mi momento. A ver. Ok. Uf. Ay, me dolió no verlo en vivo. Este momento fue con los hermanos, ¿no? Sí. Películas en Mañanas X. Toy Story. Y Taylor Swift. ¿Te viste todas las Toy Story, Uribe Channel? Yo me he visto las cuatro que han salido, sí. ¿Cómo te fue con Jessie? Pero Jessie sale en la segunda. ¿Cómo te fue con ella? Uy, ¿por qué le tienen tanto desprecio a la vaquerita? Porque por Zappa. Sí. ¿Por qué? Me cayó tan mal. De todo, mira, ni Lotso. Ah, entonces te viste la 3. Sí, creo, ahí solté. Ajá. Pero pues ya que si te caía mal Jessie, ya. Yo creo que el arco de Jessie se mejora en la 3 y 4. Lotso, me encantaba el payaso, Risas. Ok. Para los que no saben y no la vieron, Risas no tenía nada de risas. Uh-huh. Era una cara triste. Sí. Pero Risas fue importante. Debo confesar que lloré de la risa en la sala, pero así, ahogada, cuando el señor cara de papa busca una tortilla y se mueve así. Ok. Ese momento fue mi momento. Y me dolió el estómago y ya. No. Bueno, porque va a pasar cosas. Creo que mi momento favorito de Toy Story sigue siendo Buzz Lightyear en modo en español. Sí, claro. Cuando habla. Ahora, para eso hay que verla en inglés. Claro. Para disfrutar el momento de Buzz Lightyear hablando en español. Pero pues entiendo que películas como las de Pixar, muy poca gente las ve en inglés, sí, ¿no? Sí, tiene un gran doblaje. Es como, por ejemplo, señor, es un paréntesis que no tiene nada que ver, pero vi mucha gente quejándose de Michael en español. No la vean en español, por Dios. Eso fue lo que obviamente no vean Michael en español. Hagan el esfuercito de ir a verla subtitulada. Así les dé mamera. Es que Michael no es una película para ver doblada al español. Total. No lo es. Es que la voz de Michael, la cantada de las canciones, etcétera. O sea, no la vea en español. Si le da la gana, entonces haga lo que le dé la gana. Ya, yo no le digo más. Tu momento de Toy Story, Cata. Es que yo nunca he sido muy fan de Toy Story, la verdad. No. Falló como millennial. Ni siquiera la primera. Yo soy más de Shrek. Sí vi la primera y la segunda, pero así que yo te diga es que me encanta. No. Y yo que te mando la... A mí me cae bien el perrito que se estira. La salchicha. Sí. Slinky. Entonces, ¿tienes noticias? Sí, porque Taylor Swift volvió a ser tendencia esta vez, porque al parecer sería parte de la nueva película de una de las sagas más aclamadas de Pixar, que es Toy Story. No más Taylor Swift, mira. Nuestro pan de cada día. ¿Qué pasa? Que se espera que el artista estrene nueva música para el soundtrack de la próxima película. Ah, bueno. Sí, no es que vaya a aparecer ella en versión muñequito. Aunque debería ser la tableta. No, pero no se les haga raro. Seguro. Puede pasar. El lápiz una de la tableta. Una cuchara. Pasa una cuchara, otra cuchara Forky, hablando. Forky. Una amiga de Forky pasa hablando. Yo tuve zapatos de Forky, ¿no? Yo tengo a Forky. Yo no tengo. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que los fanáticos de esta cantante comenzaron a especular después de que Taylor Swift publicara una cuenta regresiva. Estos números aparecieron brevemente en su sitio web y de esa manera pues uno puede ver el contador que finaliza en un par de días, en donde pues aparece un fondo muy conocido que son unas nubes blancas y un papel mural celeste, lo que pues ha desatado los comentarios de que se puede tratar de Toy Story, porque en el fondo de la película de Toy Story, en el afiche publicitario, por decirlo de alguna forma, sale la misma imagen. Además de eso... Es la primera imagen de la primera película de Toy Story. Así arranca la película en el 95, creo que es. 94, 95. Arranca con esa imagen, es la primera. Pero además de eso la vieron vestida con las mismas tonalidades de ese fondo, que son el azul y el blanco. Entonces sí, hay muchos rumores sobre eso, además de contar con una canción, dicen algunos, que podría darle voz a un personaje. ¿Viste? Ahí está. Ahí está.